Aquí en La Luna con Jesús Guzmán la gente se ha quejado últimamente del audio, y es que hemos tenido problemas por acortar gastos porque tenemos algunas deudas últimamente, no ha entrado el dinero como debería. Y de hecho, ¡bájeme la renta! Y de hecho nuestro siguiente invitado viene de cobrón, entonces pero nada más son 14 meses, por favor. Edgar Vivar con nosotros en La Luna este jueves, en La Luna con Jesús Guzmán. No traigo, de verdad.